son susceptibles de padecer este tipo de enfermedades. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. Llega el Día de las Enfermedades Tropicales. Ya está con nosotros la doctora Cristina Parada, que está al frente de Achacoba, una asociación que vela por la salud de la población inmigrante o de todas aquellas personas que puedan ser susceptibles de padecer enfermedades tropicales. Doctora Cristina, gracias por estar con nosotros una vez más aquí en el Café Mañanero. Muchas gracias a ti, Jorge. Sí, ahora le escuchamos. Vale, muchas gracias a ti. Realmente para nosotros es muy importante tu cooperación, tu colaboración, porque estamos viendo a las enfermedades tropicales desatendidas, como su nombre lo dice, desatendidas, olvidadas, y nosotros intentamos hacerlas visibles. Y tú eres una de las personas que nos da esa cobertura para que nosotros podamos concientizar y podamos informar sobre ellas. Muchas gracias, de verdad. Muy bien. Vamos a empezar por definir, aunque más adelante vamos a presentar también una persona que le acompaña, pero vamos a empezar por definir, si le parece, qué son enfermedades tropicales. Bueno, enfermedades tropicales desatendidas, que es lo que más nos interesa a nosotros, son un conjunto de patologías que son producidas por hongos, bacterias, parásitos y demás. Y que, como su nombre lo dice, están olvidadas, están desatendidas, tanto por las autoridades como por la clase médica y también por el mismo pueblo, porque no sabemos, nosotros no estamos conscientes de lo que puede hacer. Produce muchísimas, muchísimas discapacidades, muertes, sobre todo discriminación. Son un conjunto de 21 enfermedades que atacan sobre todo a la gente pobre, ataca a la gente en países subdesarrollados, donde no existe agua potable, cobertura de salud, no hay medidas de higiene. Entonces, y están olvidadas por, sobre todo por las autoridades, aunque la OMS a veces dice que vamos a hacer esto y esto otro, pero no con el énfasis que debería hacerse. Y para eso estamos nosotros, para hacer conocer estas enfermedades, porque entre estas 21 enfermedades se encuentra el Chagas, que es a lo que nosotros nos dedicamos más, que son nuestros principales objetivos. Entonces estamos aquí nuevamente para hacer ver, visibilizar y concientizar no solo a la clase médica, como he dicho, y a los políticos, sino a nuestra propia gente. Quiero decirte que en Valencia el 18% de la población somos inmigrantes. Y esos inmigrantes venimos desde nuestros países con algunas patologías. Y si somos nuevos ciudadanos de esta ciudad y de este país, deberíamos ser atendidos con todas nuestras patologías. ¿Por qué? Porque venimos acá nosotros a levantar esta ciudad, a levantar este país. Pagamos impuestos y demás. Entonces, pues, creo que podemos exigir que se nos trate, que la clase médica sepa, conozca estas enfermedades, tanto en las universidades como en la salud pública, que conozcan estas enfermedades para que podamos ser atendidos. Es importante anotar que las enfermedades tropicales son muy comunes en América Latina, pero también en África. Hoy veo que ha venido acompañada, me decía al principio, de una de sus alumnas, de quién se trata y cómo está el panorama de las enfermedades tropicales en África. Vale, bueno, nosotros tenemos un convenio con la Universidad de Valencia y nos mandan alumnas del máster de parasitología tropical, de medicina tropical, para que nosotros les expliquemos. Ella se llama María Hoyo. Ella es de Guinea Ecuatorial y es enfermera. Y entonces está ella siempre intentando que también se conozcan las enfermedades que existen en el África, que muchas son comunes, pero hay otras específicas del continente. María es nuestra alumna del máster de parasitología tropical de la Universidad de Valencia. María, gracias por estar con nosotros. Y bueno, ¿cómo está el panorama? ¿Qué información tienes de las enfermedades tropicales en África, o por lo menos en Guinea? Sí, soy María Hoyo, estudiante del máster en enfermedades tropicales. Pues mira, nosotros prácticamente en Guinea tenemos bastantes enfermedades tropicales, como lo ha dicho la doctora, como los 21, aunque lo nuestro puede... Acércate al micrófono, por favor. Ah, bueno. 21, como lo ha dicho la doctora, aunque podemos aumentar unos cuantos que todavía la OMS no ha añadido. Pero especialmente tenemos la enfermedad, el tripanosomiasis, tenemos el CRC del sueño, que es más prevalente en nosotros. No hablaremos de la malaria porque prácticamente ya está prácticamente en toda África y tratamos de erradicarlo, pero los demás que no están siendo atendidas, está como la enfermedad del sueño, de la mosca CC. Doctora Cristina, ¿y cuál es el mensaje con motivo del Día de las Enfermedades Tropicales? Bueno, nosotros, como ya lo dije, queremos que la gente visibilice estas enfermedades, que no queden ahí como un día, 30 de enero, Día Mundial de las Enfermedades. No, estas enfermedades están todos los días en nuestros continentes más pobres, podríamos decir. Y lo que queremos es eso, visibilizarla, concientizar y sobre todo llegar también a nuestra propia gente. La mayoría de nosotros acá viene gente a trabajar y se olvida de su salud, pero es muy, muy, muy importante que tengan en cuenta, porque cuando a veces estas enfermedades se caracterizan por no presentar síntomas, pero cuando se presentan es cuando ya están. ¿Cuáles son esas enfermedades? Bueno, tenemos, yo siempre hablo de la tripanosomiasis americana, que es el chaga, de la tripanosomiasis africana, como decía María, que es la enfermedad del sueño, leishmaniasis, incluso, que aunque parezca raro, pero es verdad, la picadura de serpientes es una enfermedad tropical desatendida, que mata a muchas personas. La mordedura del perro y de algunos animales que producen la rabia, la sarna, el tétano y sobre todo, muy importante también, las enfermedades transmitidas por alimentación y también las parasitosis. Muy importante las parasitosis infantiles, que producen muchos niños desnutridos y muchos niños incluso que mueren. Ese es un tema muy, muy importante. Nosotros en América y también en África, me cuenta María, generalmente cada 6 meses se desparasita a los niños. Se les da un vermífugo, decimos allá, que son las medicaciones para desparasitarlos. Y luego se les da algo que les ayude a aumentar su inmunidad y que les ayude también para seguir en su vida. ¿Acá no? Sí, doctora Cristina. Sí, antes de pasar, repasaba las enfermedades tropicales. Esa enfermedad del sueño, ¿por qué es que estábamos viendo la serie de Gabriel García Márquez, de 100 años de soledad, y él habla allí de la peste del sueño? Y Colombia, lógicamente, Macondo está en una zona tropical. ¿Tiene que ver con esa peste de sueño, la enfermedad del sueño? Bueno, luego le paso a María que hable de la enfermedad del sueño. Efectivamente, cuando tienes una enfermedad crónica desconocida que no sabes, entonces se debilita tu sistema inmunitario y te produce ese cansancio, esa debilidad, no solamente con la enfermedad del sueño, sino con todas las enfermedades que no le haces caso, te produce un debilitamiento y por eso es el sueño, por debilidad, por déficit de defensas. Sí. Así a ver, María. Es como lo está diciendo la doctora. Y sobre todo en los niños, sabemos que las enfermedades parasitarias, como el Loa Loa, que es la enfermedad del sueño, provoca anemia infantil. Porque los niños tienen la inmunidad más débil que los adultos. Nosotros por lo menos tenemos la inmunidad ya un poquito fuerte, que allá en África, bueno, tienen la piel, dicen que tienen el organismo un poco fuerte, que por más que te dé una enfermedad, puedes estar enfermo y irte al trabajo, sentirte fuerte, hacerte de la fuerte, como decimos que las madres no enferman, pero no, no es eso, es porque te pones fuerte, pero el niño no es así. El niño una vez que se pone fuerte, se pone enfermo, quiero decir, se pone débil, se pone mal, ya no come, quizás no está tomando agua, alimentos, inmediatamente la hemoglobina baja, y ahí es donde tiene problemas, porque le faltan las defensas. Por eso es que lo llamamos enfermedad de sueño, porque siempre le verás al niño cansado, dormido, más o menos así. Doctora Cristina, ¿alguna actividad pendiente con motivo de este Día de las Enfermedades Tropicales? Sí, nosotros acudimos a ustedes. Para nosotros, los medios de comunicación son nuestra arma poderosa, porque es la forma de llegar a la población. A la población. La forma de concientizar un poco, tanto a nuestra gente, la clase médica, como hemos dicho. Entonces, tenemos actividades en algunas radios, en medios orales, en medios escritos, hay a nivel internacional, en algunas ciudades se iluminan los ayuntamientos con las luces que son naranja y violeta, y sobre todo se habla de esta enfermedad. Nosotros en Achacoba sí que estamos intentando peregrinar por la radio y agradecer muchísimo por eso, por esa ayuda que nos brindan. A nivel internacional hay conferencias y las palabras del secretario general de la Organización Mundial de la Salud, de la OPS, de la Unión Africana, hacer visibilizar, hacer conocer y concientizar a nuestra gente y a la población. Nos quedamos entonces con ese mensaje, doctora Cristina, igualmente María, y muchos éxitos en esta labor informativa de lo que son las enfermedades tropicales. Sí, concientizar a la población que las enfermedades tropicales no son de una zona específica ya. Hoy en día están ya globalizados porque somos emigrantes. Migramos, nos vamos, donde nos vamos llevamos la enfermedad. Entonces no se debe guardar para una sola zona específica. Debemos concientizarnos que es para tratarlo ya como global, porque es global. Para el mundo entero. Te vas a América, llevas lo que traes de África. El de América trae lo que sale con ello de América, lo trae a España, el de España lo lleva a China, el de China lo lleva a Asia. Y así sucesivamente. Entonces, debemos unir fuerzas para luchar contra ello y no abandonarlo ahí. Muy bien, gracias, María. Doctora Cristina, muy amable como siempre. Muchísimas gracias y gracias a ti realmente. No te acobardes de que te estemos pidiendo colaboración. No, aquí ya saben que siempre van a tener los micrófonos abiertos. Eso es lo que quiero agradecer nuevamente a Diego, a la radio, porque siempre nos brindan su micrófono. Muchas gracias. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero, pero antes escuchamos a Nicky Cuervo que nos trae precisamente información del mundo del espectáculo. Premios Grammy 2025, edición 67. Nominados, categoría: Mejor álbum de música mexicana, incluida La Tejana. Diamantes, Chiquis. Chiquis lanzó su sencillo Diamante, que formó parte del álbum homónimo presentado en mayo. Este proyecto, inspirado en su trayectoria y superación personal, tuvo como objeto empoderar e inspirar a su público. Chiquis reflexionó sobre los retos que enfrentó desde 2012, tras la muerte de su madre, Jenny Rivera. Aseguró que esos años de lucha la ayudaron a brillar y encontrar su propósito, lo que plasmó en su música. La cantante inició su gira Diamantes el 30 de mayo con 16 fechas confirmadas en Estados Unidos y México, ofreciendo una experiencia única a sus fans, los Boss Bees, e invitándolos a brillar juntos con atuendos llamativos. Escuchemos la música del álbum Diamantes de Chiquis. Café Mañanero es entretenimiento. Nicky Cuervo nos trae las noticias más importantes del apartado del entretenimiento. Un reciente estudio publicado por PLOS ONE sugiere que la pirámide escalonada de Sagra, construida hace 4.500 años para el faraón Soser, pudo haberse levantado con tecnología hidráulica avanzada. Según la investigación liderada por Javier Landró, los antiguos egipcios habrían utilizado canales de agua para operar un sistema de flotadores y pozos internos, elevando bloques de piedra a niveles superiores mediante presión hidráulica. El equipo también descubrió una represa y una instalación de filtrado de agua cercana que habrían controlado el flujo hídrico durante la construcción. Aunque aún se requiere más investigación para confirmar esta teoría, el hallazgo redefine el conocimiento sobre la ingeniería egipcia y su uso pionero en recursos naturales. Este enfoque hidráulico podría haber complementado métodos tradicionales como rampas, abriendo una nueva línea de estudio sobre las técnicas de construcción de las pirámides. Yo soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes del mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día! Café Mañanero. Nicky Cuervo nos trae más noticias. Bueno, en este caso he estado pendiente de los misterios del mundo y ahora también las noticias del espectáculo. CNN ha anunciado despidos de aproximadamente 200 empleados como parte de una reestructuración para enfocarse en el negocio digital. El CEO, Mark Thompson, explicó que sus recortes en el sector televisivo se compensarán con nuevas contrataciones para impulsar productos digitales y servicios de suscripción. Thompson, quien ha mencionado esta transición desde que asumió el cargo hace más de un año, destacó que el objetivo es adaptarse al cambio de los hábitos de la audiencia migrando hacia plataformas digitales. Warner Bros. Discovery, matriz de CNN, invertirá $70 millones para implementar esos planes, que incluyen la posibilidad de que los suscriptores transmitan noticias en cualquier dispositivo. Además, se esperan cambios en la programación televisiva, como el traslado de Walt Blitzer a un programa matutino. Esta decisión llega en un contexto de caída de los ratings, especialmente después de la era Trump. CNN busca reinventarse para mantenerse relevante en un mundo cada vez más digital. Yo soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes del mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día! Escuchas El Café Mañanero. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Aquí estamos en El Café Mañanero, siempre repasando la actualidad. Bueno, estamos pendientes del tema de conversación. Hoy, algunos titulares para destacar en el ámbito de noticias de inmigración. España y otros parlamentos del Mediterráneo están pidiendo operaciones conjuntas de refuerzo fronterizo ante la inmigración. Y UNICEF pide que se proteja a la infancia migrante tras la muerte de dos niños y la desaparición de otro en Lampedusa. Y más adelante, si es posible, vamos a estar escuchando las declaraciones de Fernando Clavijo, recordemos, el presidente de Canarias, que recuerda al Partido Popular que para gobernar se encontrará con el problema de los menores migrantes. Nicky Cuervo nos trae más noticias del entretenimiento. Joaquín Sabina inició su gira del adiós en el Auditorio Nacional de México, marcando el comienzo de lo que será su última gira internacional con un repertorio lleno de emociones. El cantautor español de 75 años agradeció al público mexicano, recordando que su primera gira en América comenzó en México hace décadas. Entre las canciones destacadas de la noche estuvieron 19 días y 500 noches, Contigo, dedicada a las mujeres chilangas, y Nos dieron las 10, un homenaje a la música ranchera. Sabina también rindió tributo a figuras como Chavela Vargas, Rojas y José Alfredo Jiménez, y recordó amigos escritores mexicanos como Ángeles Mastretta y Héctor Aguilán Camín. Además, emocionó al público con un Sin embargo te quiero, una copla española que inspiró una de sus propias canciones. Aunque esta gira es anunciada como su despedida, Sabina dejó abierta la posibilidad de presentaciones esporádicas en el futuro. Su gira continuará por ciudades como Los Ángeles, Madrid, Buenos Aires y Barcelona, cerrando una carrera llena de éxitos y reconocimientos, incluyendo premios como el Goya y el de Excelencia Musical de la Academia Latina de la Grabación. Yo soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes del mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día! Café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. Avanzamos en el Café Mañanero, ya tenemos el invitado en línea, Mireya Company. Buenos días nuevamente. Buenos días, Jorge, y muy buenos días a todos los radioyentes aquí. Aquí lo tenemos vía Zoom, eso sí, pero presente, como tiene que ser. El 14 de febrero vamos a tener, tenemos todos que acudir a un monólogo en el Teatro Olimpia. Allí vamos a ver en directo a Rafa Alarcón y a Pablo de los Reyes. Y hoy tenemos aquí a Rafa Alarcón. Bienvenido, Rafa. El 14 de febrero y el 15 de febrero en el Teatro Thalía. El 14 en el Olimpia y el 15 en el Thalía. Por si alguien quiere decir, nos vamos de doblete. Pues tienes el sábado en el Thalía. Oye, qué bien, así, si no podemos el sábado porque tenemos alguna cena especial, pues que menos el 15. Además, yo recomendaría casi que el 15 porque el lema que habéis puesto, ven con tu pareja y saldrás sin ella. Puede que sí o puede que no. O igual sales con otra. Es que esto, el amor es así. Love is in the air. Ay, qué bonito. Rafa, ¿qué es el amor? El amor. Yo creo que el amor a veces es lo que se han inventado los publicistas para vender colonias, medias y tartas. No, qué va. El amor es muchas cosas. Yo creo que el amor es lo que mueve el mundo y el amor también es lo que nos hace sentir felices, desdichados, infelices, frustrados. El amor es todo. Es todo. Y tú, Rafa, porque muchas veces tú ya eres como el residente de aquí, ¿sabes? Eres el monologuista que más ha venido. ¿Tú qué eres más, Celestino o anti-San Valentín? Cuéntanos. Ambas dos. Yo creo que anti-San Valentín es un estado, es un estado de ánimo. Yo creo que hay que estar siempre a favor de la unión, pero en contra del pastelón. Yo creo que lo divertido y lo interesante es amarse, pero de una manera viva, estar dinámica. Siempre, claro, dinámica y que sea todo divertido y que sea vivir la pasión. Qué bien. Rafa, ¿cuál es, digamos, tú tienes, vamos a decir que tú tienes un Instagram donde que es el Dr. Amoret, donde la gente... Dr.Amoret. Sí. Exactamente, donde la gente te cuenta, pues, digamos, sus historias para ver qué les dices, después hacer una especie de terapia con humor. ¿Cuál es la historia más surrealista que te han contado? A ver, es que me han contado muchas, ¿eh? Una que te haya llamado la atención, a ver. Por ejemplo, una historia de una... Bueno, a ver, de estas hay varias, ¿vale? Típica chica que queda con un chico que llevan meses quedando, que no sé qué, que son como novios, ¿verdad? Y cuando de repente tiene una conversación un poco más seria en la que ella le planta, después de meses de estar quedando, le planta de, oye, bueno, pero bueno, tú y yo, ¿qué somos? Y dice, ah, no, tú y yo no somos nada. Y luego se da cuenta de que él estaba quedando con dos o tres por otro lado. Vamos, que este chico era, como ahora se dice, esa relación fluida, que no sabes lo que eres, de ya lo va moviendo. Sí, sí. A él le fluye todo. Mira, una muy surrealista. El otro día, que me pasó el otro día en directo, porque el espectáculo de Dr. Amoret, la gente entra en mi Instagram y en directo me manda mensajes. Entonces nosotros, o sea, desde el técnico, selecciona los más divertidos y hay algunos que no selecciona y luego yo los comento en mis redes. Pues había una chica que me contó que su amiga estaba en una relación abierta con su pareja y su pareja, él, estaba quedando con otra no tenía relación abierta, y la había dejado embarazada. Aguanta constipado. Entonces le decía, ¿ahora qué hago? Claro, dice, él no me ha engañado. Teníamos una relación abierta. Dice, pero ahora que pero vivimos juntos, ¿qué tengo que criar yo a la hija de al hijo de otra? ¿Cómo está la cosa? Y claro, de repente le había explotado la cabeza. Entonces, claro, esto de estas modernidades y relación abierta, yo creo que tiene una fecha de caducidad. Hombre, es que eso, no lo habían puesto en las condiciones. Vamos a decir desde aquí que eso de firmar condiciones, incluir churumbeles, pues oye, es una posibilidad ya, ¿eh? Yo creo que todo se complica. Yo creo que hay la logística está pensada de una manera y luego la vida te da otra. Rafa, hablando del anti-San Valentín, ¿cuál es el motivo por el que las parejas rompen? ¿El que más? Yo creo que el aburrimiento, la monotonía. El aburrimiento y la monotonía. A ver, yo en mi monólogo cuento un poco esto en el análisis. Hay un estado de enamoramiento que dura entre un año y dos años, ¿vale? En el que estamos drogados prácticamente, porque la dopamina nos inunda nuestro cuerpo. A partir de ese momento, cuando esa hormona disminuye, hay dos opciones: que entre otra hormona, que es la oxitocina, que es la que se llama la hormona del amor, que es la que ya se considera que ya tienes una pareja estable, que ya estás bien tu pareja, y es como otro estadio del amor. O a lo mejor, como se ha ido la droga y tienes ese mono y no te entra la oxitocina y ese amor no te entra, pues a lo mejor te aburres y entonces pues abres los ojos ante nuevas oportunidades. Es lo que yo llamo cuando tú tienes un servicio de internet, si a lo mejor no te da la cobertura que tú estabas esperando o te cansas de esa cobertura, pues buscas otro servicio de internet que te dé a lo mejor pues, no sé, una banda de ancha más gorda, o que te den, o a lo mejor que te den unos datos más ilimitados, o más llamadas, no sé, más canales, de más diversión. Entonces, creo que actualmente, como estamos tan metidos en la inmediatez, las redes sociales, las oportunidades, no te conformes con todos estos mensajes que nos venden, no te conformes con cualquier cosa, tú vales mucho, tú te mereces, tú te mereces, tú te mereces. Entonces yo creo que muchas veces nos confundimos el tú te mereces con el que lo que tienes no es suficiente. Y eso, mira, hola, ¿qué tal? Y eso yo creo que también puede hacer que la gente se canse de lo que tiene y busque otras cosas. O que estemos acostumbrados al constante cambio, a la constante dopamina. Claro, las redes sociales es cambio, cambio, cambio, cambio. Tú tienes un TikTok, tú tienes un Instagram, tú tienes todos los reels, vas otra cosa, otra cosa, otra cosa. Y eso está acostumbrando a nuestro cerebro a que queremos caña, caña, caña, dopamina, dopamina, dopamina. Entonces, si buscamos lo mismo en una relación, tiene una fecha de caducidad corta. Año y medio, dos años, como muchísimo. Entonces, yo creo que eso es lo que está pasando muchas veces. Rafa, creo que lo que tú manejas es muy importante. Con frecuencia lo recomiendan, que el buen sentido del humor, porque casi siempre, sobre todo las mujeres, buscan un hombre con buen sentido del humor. Sí, sí, o sea, está clarísimo. Las mujeres prefieren siempre un tío gracioso a un tío atractivo. Por eso Arévalo liga mucho más que Brad Pitt. Ah, bueno, pues precisamente con motivo de estas fechas de San Valentín, amor, amistad, y ahora hay que colocar los puntos suspensivos. No, esto va como lo del LGTBIQ, que se va alargando. Sí, bueno, recomendaciones especiales, sobre todo con el espectáculo que llevas tú en esta doble fecha, ¿no? Nos decías. 14 y 15 de febrero. El 14 en el Teatro Limpe y el 15 en el Teatro Talía. Invitación especial. En pareja, ya lo decías al principio, para buscar pareja, en fin, yo no sé cómo van a salir. Pero puedes venir en pareja. Celebra San Valentín de una manera divertida. Puedes incluso, ya hay gente que me ha pedido hacer declaraciones de amor a su pareja. En el anti-San Valentín. Que quiere hacer declaraciones de amor a su pareja. Eso puede hacerlo. El año pasado tuvimos una pedida de matrimonio. Este año tenemos sorpresas que no puedo desvelar, pero ya tenemos sorpresas. Si la gente, o sea, en mi Instagram, Rafa Alarcón o Doctora Moret, la gente me puede mandar y podemos y pueden hacer pueden mandarme incluso vídeos haciendo declaraciones de amor o diciendo venganza. Sí, hay gente que dice, pues mira, me ha engañado, yo quiero vengarme, no sé qué, cualquier cosa que quiera, amor, desamor, todo lo que tenga que ver con amor, ahí cabe. Luego hay gente que dice, yo no tengo pareja, pero quiero celebrar anti-San Valentín, en lugar de San Valentín. Pues hay grupos de gente, hay grupos de tíos que vienen solos y un grupo de chicas que vienen solas también para irse de fiesta y celebrar que, bueno, que no tienen pareja, pero que se lo pueden pasar igual de bien. Entonces, allí nosotros al final del espectáculo también creamos, o sea, yo siempre saco a hago un Tinder en directo, saco una persona soltera y le buscamos pareja. Y el otro día ya hay una cita real de dos personas que no se conocían del espectáculo mío que hice. Bueno, aquí o sea que todo no sé si esto, de Celestino todo, o algo así. Todo esto se puede se hace en el espectáculo. Bueno, lo que sí está garantizado es que la gente se la va a pasar bien. Una hora, sí. Dos horas, ¿cuánto dura el show? Hora 50 la función. Fantástico. Vamos a recordar, por favor, los lugares donde se van a llevar a cabo. Pues mira, es el día 14 de febrero en el Teatro Olimpia y el 15 de febrero en el Teatro Thalía. Creo que es a las 10:30, 11 de la noche. Rafa. Hombre, que hay veces, perdón Mireia, hay veces se dice, no, que la Navidad es algo comercial, que la gente pierde la cabeza. Bueno, pero gracias a la Navidad la gente termina uniéndose en una misma mesa, ¿no? Y lo mismo se dice de San Valentín, ¿no? Que es una fecha comercial, que lo uno, que lo otro, pero gracias Navidad, también a estas fechas, la gente termina haciendo algo, ¿no? Exacto, en Navidad la gente acaba uniéndose en la misma mesa y en San Valentín acaba uniéndose en la misma cama, que eso también es muy bonito. Rafa, una cuestión que a mí me tiene en vilo. ¿Vais a sortear algo? Sí, vamos a sortear un Satisfyer. Gracias. Como siempre. ¿Tú has comprado dos? Porque uno es para mí, tú ya lo sabes. Yes. Y el morado ya lo tengo, elige otro color para mí, porque si no, a mí no me vas a tener contenta. Te lo tienes que ganar, quiero decir, hay que venir y hay que participar. Vale, yo iré. Pero si no tiene emoción. Venga, vale, iré a verte. Pero yo acabo con un Satisfyer, que yo aquí lo tengo que mostrar. Pero el color sí. Ya sabes que otro, ¿eh? A mí el morado ya lo tengo. Otro, más potente. Muy bien, así me gusta. Ya, yo creo que Jorge irá más por la cena, pero yo ya sí, sabes que... Yo me apunto a la cena, ¿eh? Que con el Plus Ultra yo tengo bastante. Muy bien. Pues nada, Rafa, esperamos el día 14 y 15 verte con Pablo de los Reyes en directo, que nos vas a hacer ese Tinder y vamos a disfrutar muchísimo contigo. Ya sabemos que eres un gran monologuista y vamos a invitar a toda la audiencia, así que adelante, invita a la audiencia. Bueno, nada, que vengan porque se lo van a pasar bien. Si vienen con pareja, se lo van a pasar muy bien. Si vienen sin pareja, se lo van a pasar. Incluso puede que salgan con pareja o con algo. Y como mínimo vamos a reírnos de todos y de todo. Porque al final la risa está demostrado que la risa cura y arregla las mentes estropeadas. Pues nada, Rafa, nos vemos el 14 en el Teatro Olimpia, el 15 en el Teatro Thalía, para quien no pueda acudir. Y ya sabemos que va a ser pues un gran San Valentín de humor. Muchas gracias, Rafa. Ahí os espero. Muchísimas gracias a vosotros. Muy bien, Rafa Alarcón, aquí en el Café Mañanero. Gracias, Mireia. Momento para una breve pausa. No, que va, viene Nicky Cuervo por aquí con algo del mundo del espectáculo. Premios Grammy 2025, edición 67, nominados, categoría, Mejor Álbum de Música Mexicana, incluida La Tejana, Boca Chueca, volumen 1, Carin León. Boca Chueca, volumen 1, es un disco de larga duración con 19 temas que mezclaron géneros como el rock, el country y el pop, mostrando una fusión de influencias musicales y su estilo propio. El álbum incluyó colaboraciones con artistas como Kane Brown, León Bridges, Pepe Aguilar, Bolela y Panteón Rococo, y fue producido entre conciertos, premios y viajes. Carin León describió el disco como una reconciliación con aspectos negativos de su vida, reflejados también en la portada surrealista creada por Alan Ortega, que representó su transformación personal y artística. Escuchemos la música del álbum Boca Chueca, volumen 1, de Carin León. Perdona por ser como soy, es que no me desbloqueabas. Te dejé una carta hoy, donde siempre te aparcabas. No merezco tu perdón. Quizás esto no cambie nada. Por tu lado se acabó, pero por el mío aún no acaba. No sé qué fue lo que duele más. Si fallarte, sabré que no volverás. Contigo sentí lo que con nadie. Y termino igual que las demás. Te quisiera querer, pero es que no lo sé hacer. Quizás en otra vida tenga un cora que sirva para buscarte y que esto salga bien. Te quisiera querer, pero es que no lo sé hacer. Y si lo de aquel día fue la despedida, entonces venga y despídase bien, para que no me siga tu recuerdo. Si salgo con otra, baby, me voy, pero siempre vuelvo. Uno vuelve a donde fue feliz. Me la paso fumando weed pa' ver si el humo llega al cora. De una vez me olvido de ti y de lo que teníamos. Tenemos a la vuelta de la esquina San Valentín. Mi amigo el corazón, qué compañero. Y ahí tenemos al binomio de oro, que recordemos estará de gira por Europa en el mes de abril. Pero lo que sí podemos hacer ahora es adquirir las entradas. Recuerden, en entradaselite.com y hacerte con tu mejor puesto ahí en primera fila. Recuerda, entradaselite.com, el binomio de oro. A veces uno no debe confiarse. Llega el binomio con todos sus éxitos. Amigo el corazón, olvídala. Me sobran las palabras. Es un repertorio romántico. Yo me encontraba con la que... El binomio, en el caso de Valencia, estará presentándose en la sala Madison, calle Polideportivo número 23, Masanasa. 20 de abril, vísperas de festivo. Que me amaba y que me quería. Y yo le dije con temor, no hables duro, vida mía. En ese instante... Momento para otra nota del mundo del espectáculo con Nicky Cuervo, que definitivamente no para. Premios Grammy 2025, edición 67, nominados, categoría, mejor álbum de música mexicana, incluida La Tejana, de Lejitos, Jesse Uribe. El colombiano Jesse Uribe lanzó el álbum de Lejitos como un regalo de Navidad para sus seguidores, estrenando una canción nueva cada día entre el 12 y el 24 de diciembre del 2023. Todo el contenido visual del álbum fue grabado en Barú, Cartagena, donde el artista buscó reflejar la belleza de los paisajes colombianos. Jesse Uribe alcanzó el número uno en la Regional Mexican Airplay de Billboard con temas como El Alumno, junto a Jos Favela, y participó como jurado en el reality Yo Me Llamo, destacándose como uno de los mayores exponentes del género popular. Escuchemos la música del álbum de Lejitos de Jesse Uribe. Por todo lo que un día te quise, cariño que te tengo. Dejaré que esto cicatrice y a ver de dónde me sostengo. Pero es mejor que te suelte porque solo te hago daño. Eres mucho para este perdedor. Y no llores, ya vendrán mejores años. De lejitos vas a ser mi gran amor. Y te juro que te quiero como a nadie. Y por eso es que ahora mismo yo me voy. Bien, bien. Bien por Jesse Uribe. Entonces, nominado ahí en el apartado regional mexicano. Yo creo que pronto estará saliendo el regional colombiano, que así le están llamando también. Premios Grammy 2025, edición 67, nominados, categoría, mejor álbum de música mexicana, incluida La Tejana, Éxodo, Peso Pluma. Peso Pluma lanzó su cuarto álbum de estudio, Éxodo, el pasado 20 de junio del 2024. Este álbum doble incluyó 24 canciones divididas entre géneros como regional mexicano, corridos tumbados, trap y reggaetón. En Éxodo participaron artistas como Junior H, Eslabón Armado, Nathaniel Cano, Cardi B, Quavo, Anita y DJ Snake, entre muchos otros. Además, la producción incluyó el trabajo de productores como Edgar Barrera, Charlie Hanson y Alexis Fierro. La grabación del álbum comenzó tras el lanzamiento de Génesis en el 2023 y tomó un año y medio. Peso Pluma descubrió a Éxodo como una representación de su lado oscuro y una respuesta a las críticas, contrastando con el lado de superhéroe mostrado en su álbum anterior. Escuchemos la música del álbum Éxodo, Peso Pluma. Peso Pluma junto a Jesse Uribe. Bueno, son de los pesos pesados de la música ranchera. Yo creo que perfectamente podemos hablar de la música ranchera de hoy, de la nueva generación. Sí, perfectamente. Es el mundo del espectáculo aquí en el Café Mañanero. Y Nicky Cuervos ha dado una vuelta por esas categorías como la regional mexicana. Si tú no estás, véngase pa' acá. Por cierto, esta música se lleva muy bien con una copa brindando y los licores nacionales e internacionales los vamos a encontrar en Nostálgico Foods. Recordemos, la tienda de profesionales destinada para tenderos, bares, restaurantes. Es para que no hagan filas, es para facilitarle las cosas en su negocio, así como lo escuchan. Nostálgico Foods, productos latinoamericanos importados, también productos de muchos lugares del mundo y por supuesto productos nacionales. Todo lo vas a encontrar en Nostálgico Foods. Grandes promociones. Calle Doctor Wasman, número 26, abierto de lunes a sábado. Y recuerden que también todos los productos latinoamericanos, todos estos productos los vamos a encontrar al detalle en Cash Latino Abad, en la Avenida La Plata, 107, cerca a la Ciudad de las Artes y las Ciencias, abierto todos los días. Cash Latino Abad. Momento para una... No, que va, ya viene la información deportiva, no hay tiempo para más. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. En el Café Mañanero, la información deportiva, tenemos una jornada de Champions vibrante, la última de fase de grupos. Y por otra parte también tenemos la mirada puesta en el suramericano sub-20 que se está celebrando en Venezuela. La información deportiva en el Café Mañanero. Latino Deportes a nombre de Iqualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Entre a iqualo.com, descargue la aplicación, hágase con una cuenta bancaria. Lo puede hacer solo con el pasaporte. Simplemente tiene que demostrar que reside en España mediante empadronamiento o en cualquier otro país de la Unión Europea. Iqualo, Dicho esto, pasamos inmediatamente a dar cuenta de la programación de la Champions. Adolfo Jiménez del Río. Ya hay algunos equipos que están clasificados. Es el caso del líder Liverpool, que se permite incluso de no convocar a figuras como Luis Díaz, darle descanso a sus principales figuras. Y por otra parte, tenemos a equipos que están ahí en la cuerda floja jugándose la vida, como el PSG o el mismo Bayern Múnich. Adolfo Jiménez del Río. Y llegamos a la última jornada de la ronda clasificatoria de la Champions, una de las mejores competiciones de clubes a nivel mundial, y en donde veremos en acción a los equipos españoles, entre ellos al Real Madrid, que visita al Stade Brestois a las 9 de la noche, y a la misma hora simultáneamente tendremos al Fútbol Club Barcelona, que recibe al Atalanta en el Montjuïc. Tremendo partidazo esperamos ver de dos grandes del fútbol mundial. En Liverpool visita al PSV a la misma hora. Recordemos que es el líder clasificatorio de esta ronda. El Bayern Múnich al Slovan Bratislava, un Bayern Múnich que también está obligado a ganar o ganar. El Bayern Leverkusen, ya más tranquilo en la fase de pase directo, recibe al Sparta de Praga. El Dortmund al Shakhtar. El Girona recibe al Arsenal, un Girona sin ninguna opción de clasificación, pero que por orgullo y méritos podrá sacar un durísimo encuentro, eso sí, ante uno de los grandes, el Arsenal. El Manchester City, que se encuentra en la cuerda floja y que si empata el partido inclusive podría quedar por fuera de la Champions, recibe al aguerrido Club Brujas. El Young Boys al Estrella Roja. El Lox al Feyenoord. La Juve al Benfica. El Aston Villa al Celtic. El Dinamo de Zagreb al Milán. El Inter de Milán al Mónaco. El Sturm al Leipzig. El Salzburgo al Atlético de Madrid. El Sporting de Lisboa al Bolonia. Y el Stuttgart al PSG. Recordemos que el PSG viene de vencer al Manchester City y tendrá que también ganar el partido si aspira a mantenerse en esta ronda clasificatoria. A excepción del Girona, que ya está eliminado, los tres equipos españoles que estarían pasando a la siguiente fase sería entonces el Barcelona, el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Luis Díaz, el popular Lucho Díaz, no estaría entonces hoy con su Liverpool, que es líder de esta Champions. En el día de ayer se conoció que el director técnico de Liverpool, Arne Slot, dejó por fuera de su convocatoria a varios jugadores claves, entre ellos al futbolista colombiano Luis Díaz, quien se quedará en Inglaterra preparándose para los próximos partidos. Recordemos que hoy en Liverpool precisamente juega la Champions, un partido que quizás ya no es trascendental para este equipo, ya que está clasificado directamente a la próxima ronda. Y es que el estratega neerlandés no solo borró a Lucho de la lista de convocados, sino que dejó en casa a sus grandes estrellas: Mohamed Salah, Alexander Arnold, Alexis McAllister, Dominic Szoboszlai y al capitán Virgil van Dijk. Y Darwin Núñez son los latinoamericanos que tiene precisamente este Liverpool, que recordemos también es líder en la Liga, la Premier. Pues bien, noticias a propósito de el suramericano sub-20 que se está celebrando en Venezuela. Anoche y esta madrugada vivimos tremendos partidazos del torneo suramericano sub-20, y en donde Argentina venció a Bolivia 1-0 y Colombia hizo lo propio, venciendo a una durísima Ecuador 1-0. Y es que con estos resultados en la tabla de clasificación, en el grupo precisamente donde está Colombia y Argentina, lidera Argentina seguida de Colombia, y en la tercera posición se encuentra Ecuador. Se ha desgonzado Brasil a la cuarta y en la quinta Bolivia. Recordemos que en el grupo A, que juega precisamente hoy, Uruguay lo lidera, seguido de Chile, y en la tercera posición está Venezuela, cuarta Paraguay y quinto Perú. Hay que decir que los partidos de hoy son definitivos prácticamente para que algunos equipos ya estén prácticamente clasificados y otros posiblemente por fuera, ya que Uruguay se enfrenta a Perú, Paraguay a Venezuela. Y ya para mañana en la noche, Colombia se enfrenta a Bolivia y Ecuador a Brasil. Compromiso durísimo para Brasil, que tiene que lograr una victoria si quiere estar en la siguiente ronda. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Vamos ya echando el cierre. Echando el cierre aquí en Latino Deportes. Y por otra parte, bueno, sí, el paso de Neymar. Cerramos con Neymar. Información de Neymar Jr., el mismo que estuvo en el Barcelona y en el Paris Saint-Germain. En el día de ayer se conoció el regreso de Neymar Jr. al Santos de Brasil y ha encendido prácticamente el entusiasmo del club brasileño, que aspira a recuperar su grandeza entre los principales equipos del continente y, por qué no decirlo, del mundo. Y es que el astro compasado en el PSG y el Fútbol Club Barcelona vuelve a su casa, donde lo vio nacer, crecer y hacerse como uno de los mejores futbolistas a nivel mundial. Y su misión, según él, es reforzar al equipo paulista, y en su ambición está la idea de tentar a 7 estrellas internacionales para que se sumen a su proyecto, que tiene como formar un Dream Team. Y es que, según se ha revelado en el día de ayer, entre sus sueños figura el mediocampista Paul Pogba y el defensor español Sergio Ramos, ambos libres en el actual mercado de contrataciones. Y es que asimismo ha recomendado a Thiago Silva, a Marcelo y Paulo Henrique Ganso. También tiene en cuenta a nada menos que al volante de la Juve, Artur Melo, y a Leandro Paredes. ¿Podrá Neymar conformar este Dream Team para que sea nuevamente el equipo Santos uno de los más reconocidos a nivel mundial? Llegamos a la parte final. Adolfo Jiménez del Río, Carlos Angulo, Niki Cuervo, mire, ya compañía, este servidor Jorge Rivera, muy agradecidos de la atención prestada. Que tengan un resto de día muy feliz.